tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Muy buenos días, amigos de Chiapas Expediente Nacional. Los saluda Eugenio Bermejillo y los invita a permanecer en este programa. Estamos dedicados a los movimientos sociales, en particular el indígena y el campesino, y por supuesto, como muchos mexicanos, como muchas fuentes de noticias ahora en México y en el mundo, tenemos el tema de Ayotzinapa con 43 desaparecidos que no aparecen, y esto, bueno, ya se está saliendo de las manos. No hay una explicación plausible. Hay, digamos, el horror de estas fosas que hemos encontrado, que ha encontrado, y quiero destacarlo, lo haremos a lo largo de este programa, la colaboración con la policía comunitaria, una pieza importante en estas zonas afectadas por el narco. Tenemos no solo en Guerrero, también en Michoacán, con situaciones importantes, noticiosas recientemente, y tocaremos, por supuesto, ese tema. Como lo hemos hecho en los dos programas anteriores, ahora de nuevo dedicaremos el programa a estos 43 estudiantes normalistas desaparecidos, y va un abrazo de nuevo a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos, a sus maestros. Va un abrazo fuerte del equipo de Chiapas Expediente Nacional. Y en esta ocasión, permítanme una nota personal, también quiero dedicar este programa a Isabel Sánchez Gavito, una mujer muy terca, muy fuerte, pero que murió el pasado domingo. Es mi suegra y, bueno, pues la velamos el día de ayer, y va un saludo también a Jackie, a Mary y a mi esposa Ana, que, bueno, pues están sufriendo de la pérdida de esta mujer. Y también quisiera dedicar el programa a Isabel Sánchez Gavito Perdomo. Y bueno, tendremos información desde varios ángulos sobre lo de Ayotzinapa, además de nuestros acostumbrados temas relacionados con el movimiento indígena y con el movimiento social, campesino, soberanía alimentaria, derechos humanos, aquí en Chiapas Expediente Nacional. Estamos para ustedes en el teléfono 55 36 89 89. Repito, el teléfono 55 36 89 89. También tenemos el Twitter arroba Chiapas Nacional y el Facebook Chiapas Expediente Nacional. Tenemos aquí a Ana de la Cruz, que nos estará acompañando en estas redes sociales. Los que quieran hacer sus comunicaciones por esta vía, háganlo. Los que quieran hacerlo por vía del teléfono, está el 55 36 89 89. Y bueno, tenemos en la línea telefónica a Bruno Plácido. Es dirigente de la policía comunitaria de la UPOEG, y bueno, pues uno de los personajes que está involucrado en descubrimiento de estos 43 estudiantes desaparecidos. Muy buenos días, Bruno Plácido. Sí, muy buenos días, señor. Bruno Plácido, ¿de qué manera ustedes como policía comunitaria se involucran en la búsqueda de estos estudiantes, en toda la situación política que se ha despertado a raíz de su desaparición? Pues nosotros acordamos hacer el mecanismo de búsqueda. No son policías los que estamos operando, son ciudadanos civiles, porque la policía está en otra zona cuidando a la ciudadanía. Estamos haciendo estrategias de búsqueda, hemos notado muchas cosas, y esperemos que en el transcurso de estos días, entre hoy y mañana, encontremos otra parte de los resultados, y así vamos a seguir trabajando todo un proceso de búsqueda, no nomás los estudiantes, de muchos desaparecidos que están desaparecidos aquí en Guerrero. Bruno Plácido, platícanos, ¿son estudiantes, son civiles que están participando en la búsqueda? ¿Cómo se organizó esta búsqueda? ¿Por qué la organizaron? La organizamos porque 17 padres de familia que están participando son de las zonas que tenemos influencia, y que ahí están participando, y acordamos de una asamblea en la búsqueda. Por eso ahí vienen brigadas de los diferentes pueblos del municipio de la Costa Chica, y que van y vienen porque necesitamos ayudarlo, porque es la solidaridad del ciudadano que tenemos. Y además los nuevos rumbos de la inseguridad que se vive en el Estado, el único instrumento que nos queda es organizar los ciudadanos para que faciliten y disminuya el índice de inseguridad que se vive en Guerrero. Bruno Plácido, también tuvieron, digamos, resultados, y sorprende que resultados más rápidos y más efectivos estos ciudadanos organizados, entiendo, por la UPOE, que las policías, que los que están buscando por otras, las policías formales, pues, tuvieron mejores resultados ustedes en la búsqueda. Pero nosotros estamos viendo como que no hay mucha voluntad de resolver los conflictos que se vive. Y nosotros, pues, nos interesa resolver el conflicto, no nos interesa generar conflicto. Sin embargo, estamos buscando mecanismos de coordinación con ellos que hasta el momento no se ha dado, para que policía, hay zonas que tenemos información que hay gente, pero no podemos entrar porque donde nos dicen tienen armas los delincuentes, y ellos nos están pidiendo que la policía federal o la policía o el ejército pues participe. Y espero que en transcurso de estos días pues ya busquemos algún mecanismo para que se vaya a coordinar algunas zonas donde hay una información de detenidos y podamos rescatarlo, porque si sí hay gente secuestrada que lo tienen en algunos pueblos o alguna zona boscosa, pero no hemos podido entrar porque no traemos armas. La solución es que la policía o el ejército acordone la zona y nosotros como campesinos pues ayudar a rastrear en campo para localizar a los secuestrados o lo que de otra forma son víctimas de la delincuencia, ¿no? Es decir, aparte de esto, todavía secuestrados, aparte de esta situación que ha conmocionado a México y al mundo de los 43 desaparecidos, tenemos ahora secuestrados. Así es, efectivamente, aparte de los estudiantes, hay gente todavía secuestrada y que lo tienen en zonas donde tenemos información. Pero efectivamente no podemos entrar porque pues no traemos armas. Entonces sí es un asunto preocupante que nos mete en cintura a nosotros. Bueno, porque si el ejército nos dice que le ayudemos, pues nosotros podríamos desplazar una parte de la estructura de seguridad que tenemos y en una semana estaríamos resolviendo el conflicto si nos permitieran introducir otra policía ciudadana que tenemos en la Costa Chica, ¿no? Perfecto. Bruno Plácido, dice usted que no hay voluntad de parte de las autoridades, entiendo, ni estatales ni federales, en resolver el conflicto. ¿En qué se basa su dicho? Me refiero en el sentido de que deberíamos ya de buscar un mecanismo de coordinación con todas las autoridades para que busquemos a todos esos estudiantes, pero aparte de los estudiantes, a todos los ciudadanos que son, que están secuestrados. O sea, hay mucha información, pero necesitamos actuar. Sin embargo, a más de 10 días que tenemos nosotros en la zona, no ha habido ese mecanismo de coordinación. Yo he estado buscando algunas mediaciones para que busquemos juntos, ellos como parte de los que traen armas, y nosotros como ciudadanos rastrear toda la zona del municipio de Iguala y toda la zona, vamos a encontrar bastante datos y bastante gente muertos y otros vivos que están secuestrados o que lo tienen los delincuentes en algún lugar. Pues bueno, sería importante. ¿Y en qué basa usted esta? ¿Por qué han tenido ustedes éxito en encontrar, que tengo entendido, 5 fosas, ¿no? El éxito es con la participación de los mismos ciudadanos. La ciudadanía sabe todo lo que ha pasado en Iguala. El problema es que tienen miedo de informarle a un policía, a un ministerio público, porque dicen ellos que ellos mismos lo dilatan con los delincuentes. Por eso no hay confianza, y a nosotros, pues nosotros lo que nos dicen pues nos lo guardamos y solamente nos sirve la información para realizar y poder actuar o rastrear alguna información que la misma ciudadanía nos está aportando. Y platíquenos los antecedentes de por qué es la ciudadanía, son las policías comunitarias las que han asumido las tareas de seguridad allá en Guerrero. Porque las autoridades o la policía institucional pues le dan mucha vuelta al asunto. Cuando son, hay que ser muy práctico, hay que irnos a campo, a hechos. Y creo que es un asunto que hoy, los tiempos de hoy, ya no puede solo el gobierno, necesita la ciudadanía participar para que entre gobierno y ciudadanía resolvamos el conflicto que tenemos. ¿Y de qué manera han colaborado las autoridades estatales, las autoridades federales en la localización de estas personas, si nos pudiera decir? Pues sí, ellos están ahí, pero un ejemplo, iba un grupo de policía y de repente le ordenan que se regresen y se regresaron, o sea, efectivamente también los policías reciben orden de arriba y si dicen operan, operan, y si no, no, ese es el obstáculo que tienen los policías. Yo creo que sería muy insuficiente los policías o el ejército si los alto mando ordenaran la búsqueda ya con formal, centímetro a centímetro, casa por casa. Pero Bruno Plácido, parte de la UPOEG, ¿nos pudiera platicar cuál sería la interpretación que se hace? Nadie entiende qué pasó, nadie entiende si es el grupo de narcotráfico el que secuestró a los estudiantes. Dice Solalinde que es un crimen de Estado porque está involucrada gente de los tres niveles de gobierno, no solo el municipal, no solo el estatal, también el federal. ¿Cuál es su interpretación, Bruno Plácido? La interpretación de lo que pasa en Guerrero, en el país, es de que la autoridad tiene que asumir su papel, y segundo, es un pleito de poder, la lucha del poder por el poder a costa de lo que sea. Eso es lo más doloroso, porque su ambición hacia el poder pues se lleva entre la pata a los ciudadanos, que nada tenemos que ver esa parte. El asunto aquí es, para la el tema del narcotráfico es un tema de salud, y que eso lo tiene que resolver el otro nivel, el gobierno federal. El conflicto aquí es de que ese nombre de del narcotráfico y ese nombre de la delincuencia organizada no es otra cosa que ahorita el conflicto es que se metieron con los ciudadanos en el secuestro, en el cobro de piso, para que se restablezca la tranquilidad. Y el objetivo principal de nuestra instancia en Iguala es la búsqueda de los jóvenes desaparecidos y de otra mucha gente desaparecida. Creo que ese es el primer objetivo. Y después de que se resuelva este objetivo, ya vendrán diferentes tareas que hay que hacer como ciudadanos o como pueblo, ¿no? Y ustedes estarán, me decía al principio de la entrevista, que estarán ustedes buscando o dando información importante en los siguientes días, Bruno Plácido. Efectivamente vamos a dar resultados porque ya tenemos bastantes datos, solamente vamos a buscar el método de cómo implementar el sistema. Estamos cambiando mucha estrategia porque conforme vamos obteniendo información, vamos revisando y evaluando. No hay una ruta exacta, se está construyendo todo un proceso para dar con el paralelo de todos estos ciudadanos que están desaparecidos. Si están secuestrados, bueno, pues ahí hay una esperanza de vida, esperamos que así sea. Y por último, le quisiera preguntar, ¿se beneficiaría la zona de Iguala con una policía comunitaria tal como las ha organizado el UPOEG en otras regiones? Yo creo que la decisión está en los ciudadanos de Iguala. La UPOEG trae un proyecto de la reconstrucción del tejido social, trae un proyecto de devolverle la tranquilidad a los ciudadanos, trae un proyecto de dignidad, trae un proyecto de todo, pero ya de los ciudadanos depende si ellos asumen o quieren seguir así como están o quieren cambiar. Yo creo que nosotros cumplimos con dar la información, nosotros cumplimos con organizarlo y ya depende de ellos. Aquí depende del ciudadano si quiere seguir estando como está, de seguir siendo víctima de los delincuentes, porque ellos se aprovechan ante la desorganización de la gente. Si la ciudadanía se organiza, no pasa nada. Creo que el arma muy importante es la ciudadanía. Para nosotros, el arma más importante es la ciudadanía, es nuestra mejor arma. No es otro concepto más que eso. Pero han tenido problemas con el gobierno, es decir, tanto en Michoacán como en Guerrero, las policías o autodefensas han enfrentado pues oposición del gobierno, y ahora tenemos esta situación de Mireles con un auto de formal prisión. ¿Qué opina usted? Que no se nos olvide que la lucha de la delincuencia es lucha de poder, ya se lo anticipaba hace un rato. Segundo, hay una parte del gobierno radical que no permite eso porque los intereses que se afectan son muchos. Pero también hay una parte del interior de cada gobierno que están de acuerdo a que los ciudadanos participemos para conyugar o facilitar este sistema de seguridad que se está implementando. Pues le agradecemos mucho esta entrevista a Bruno Plácido y esperamos las noticias que puedan tener. Creo que pueden ser importantes, ya ustedes descubrieron algunas fosas y por lo tanto, bueno, entiendo que hasta que no esté completa la noticia y hasta que no esté los mecanismos para difundirla bien establecidos, no la darán, pero sí estaremos pendientes de lo que tenga que informar el grupo de ciudadanos que está organizando la búsqueda allá en Iguala. Muchas gracias, gracias, señor. Gracias a ustedes por permitirnos tener un espacio de ese radio importante de la UNAM. Bueno, pues ahí tienen la voz de Bruno Plácido. Repetimos, él es parte de esta organización, una organización muy extendida a lo largo del estado de Guerrero, es la UPOEG. Él fue miembro fundador de las policías comunitarias de la CRAC y ahora tienen, bueno, esta otra vertiente de las policías comunitarias allá en Guerrero, es la parte de la UPOEG y ahora organizando a ciudadanos para la búsqueda de estos estudiantes. Hay una completa obscuridad y bueno, yo lo que digo es está en una obscuridad total estas investigaciones, cada día más complicadas, cada día tenemos escándalos internacionales más importantes y bueno, pues si hay alguien que pudiera arrojar luz sobre esta situación, bueno, pues se agradecería, porque por un lado se retrasa, digamos, la audiencia que pudiera tener las autoridades con el padre Solalinde. Por otro lado, tenemos la situación de que se da un importante dinero a aquel que pueda dar información sobre el paradero de los estudiantes. En fin, un verdadero desastre que lo único que nos está diciendo es que tenemos un vacío de poder en donde, por supuesto, están las autoridades municipales, en particular el presidente municipal, el señor Abarca, su esposa, está por supuesto el gobernador, que bueno, hace esfuerzos junto con su partido por mantenerse en el poder, pero también tenemos la situación de una autoridad federal como es la Procuraduría General de la República, que no ha atinado. El ejército estuvo cercano a las balaceras, a las dos balaceras que estuvieron enfrentando a los ciudadanos, y en realidad no hemos tenido ni una claridad de cuáles son las responsabilidades ya concretas, pero por supuesto que las autoridades federales son responsables también de este vacío del poder. Y continuamos con otra entrevista. Se trata de un compañero de el centro Tlachinolan y tenemos en la línea telefónica a Román. Es parte del equipo de comunicación de Tlachinolan. Muy buenos días, Román. Buenos días, Eugenio, muchas gracias por el espacio y un saludo al auditorio. Acabamos de terminar una entrevista con Bruno Plácido de la UPOEG y Román Hernández, si nos pudieras, dar un poco de información sobre qué está pasando allá en Guerrero, en el sentido de que se están encontrando fosas, que son, a veces dicen, son los estudiantes, a veces no son, se están multiplicando las fosas, hay, parece, zonas con secuestrados, nos decía Bruno Plácido, y la verdad es que cada vez hay más obscuridad en vez de claridad allá en Guerrero. Sí, bueno, pues mira, la situación que se está viviendo en Guerrero es de mucha consternación, en el sentido de que, como ya lo anunciabas, cada vez que van avanzando más los días se da uno cuenta de que el fenómeno de la violencia que ocurre en zonas de Guerrero como las que existen al norte del estado, concretamente en Iguala y las comunidades circunvecinas, es brutal, es demasiada violencia que había permanecido documentándose durante los años recientes. Hay una contabilidad de fosas comunes o fosas clandestinas que se habían encontrado en esa zona de Iguala y en otras partes de Guerrero desde 2011. Simplemente cabe recordar, por ejemplo, en Tierra Caliente, en marzo de 2011 se encontraron dos fosas con 17 cadáveres. En el estado de Guerrero, por ejemplo, en el año 2013, entre enero y diciembre, fueron encontrados también 15 cuerpos en fosas clandestinas. Eso es fuente de la fuente de esta información es PGR. En 2013 se encontraron 15 fosas. Pero, por ejemplo, el periódico El Sur, en el estado de Guerrero, hizo un recuento de las fosas que fueron encontradas entre marzo de 2012 y octubre de este 2014, y hace un registro de al menos 59 fosas clandestinas en donde se encontraron al menos 97 cadáveres. Esta es una situación que nos está demostrando el nivel de violencia y el nivel de permisividad que existía en esta región. Por ejemplo, haciendo un recuento también a partir de monitoreo de medios, hemos registrado que entre enero de 2014 y octubre de este año fueron encontradas en el estado de Guerrero al menos 53 fosas con 128 cadáveres, sin contar las últimas fosas que fueron encontradas por la UPOEG y por el gobierno federal después de el 14 de octubre de este año, cuando estaban haciendo la búsqueda de los estudiantes normalistas. O sea, 53 antes de toda esta cuestión de los normalistas de Ayotzinapa, 53 fosas con 128 cadáveres, Román. Sí, son 53 fosas contando las 19 que han encontrado incluso después de las acciones violentas cometidas contra los normalistas. Lo que no tenemos registrado es la cantidad precisa de cuerpos o de cadáveres que fueron encontrados en estas fosas, porque en los últimos hallazgos que hizo tanto la UPOEG como la Policía Federal o las Fuerzas de Seguridad Federal no han dado a conocer cuál es la cantidad de cuerpos que fueron encontrados, aunque sí dieron a conocer las fosas. Entonces, aún así, el fenómeno es aparatoso, es brutal. Hablar de que entre enero de 2014 y octubre de 2014 se han encontrado 53 fosas con al menos 128 cadáveres, estamos hablando de que el fenómeno de violencia que existía o que existe en el estado de Guerrero, apenas conocemos una pequeña parte de ese fenómeno de la violencia y por lo tanto de lo que existe en términos de complicidad entre la delincuencia organizada y las estructuras de poder, ya sean local en términos de municipios o estatal en términos del gobierno del estado. Entonces es una situación que nos ha consternado mucho, esta violencia cometida en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa está sacando a la luz otras tantas situaciones que habían permanecido como de muy bajo perfil, como muy ocultas, como registros aislados en la prensa, pero que pues ahora nos están dando cuenta de todo el nivel de violencia que existe en esas regiones y que había permanecido así desde muchos años atrás sin que ninguna autoridad local, estatal o federal hiciera algo al respecto. Entonces, es una situación de consternación que pues ahora con esto podemos entender la desesperación, la rabia que existe entre las personas, las familias de las personas desaparecidas y obviamente de todas las organizaciones sociales y de derechos humanos que acompañamos a estas personas, porque no es posible que en un estado, en un país que se dice de vocación democrática, tengamos situaciones de corrupción, de complicidad con la delincuencia organizada, que nos estén arrojando una situación de violencia de estos niveles como la que estamos dando cuenta en estos momentos, Eugenio. Y bueno, ¿cuál sería, según tú, Román Hernández, la diferencia entre esta situación y la situación de los estudiantes? Bueno, ¿por qué esos de esos 128 cadáveres no hay deudos, no hay es este enemigo brumoso sin identificar, delincuencia organizada, narco? ¿Quiénes son los responsables? ¿Hay alguna persona encarcelada por estos 128 cadáveres? Pues este es justo el tema, ¿no? Así es decir, frente a un fenómeno de violencia tan brutal como el que estamos viviendo ahora, el estigma generalizado que ha propagado el gobierno federal y el gobierno del estado es que este fenómeno de violencia se ha cometido únicamente entre grupos de la delincuencia organizada. Entonces, cuando presentan a personas o cuando hallan fosas, pues se volvió común pensar que esto era un fenómeno que estaba ocurriendo únicamente entre grupos de la delincuencia organizada. Sin embargo, la situación de violencia ejercida en contra de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa nos ha dejado ver que el fenómeno de la violencia no se da únicamente y no es exclusiva de los grupos de la delincuencia organizada, sino que por mucho ha rebasado esta esfera de la sociedad, digamos, en términos de la delincuencia organizada, y ya ha trastocado a los sectores estudiantiles, campesinos y de organizaciones de la sociedad civil. La situación en la que prevalecen todos estos asesinatos, pues es de impunidad, ¿no? Porque, o sea, la impunidad es el acicate más grande para que se sigan cometiendo este tipo de atropellos. Por ejemplo, la situación que vivieron los estudiantes de la normal de Ayotzinapa en 2011, hay que recordar, esta situación no es nueva. En 2011 ya habían sido víctimas de ejecución extrajudicial los estudiantes de la normal de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, en un evento en el que participaron tanto policías ministeriales del estado de Guerrero como policías federales. Y el día de hoy, bueno, en aquel entonces el resultado trágico fue la ejecución extrajudicial de dos estudiantes, Jorge Alexis Rápido y Gabriel Echeverría de Jesús. El día de hoy no existe nadie que esté siendo procesado por estos asesinatos. De igual manera ocurre con la desaparición de Eva Alarcón y Marcial Bautista, que sucedió unos días antes de aquel 12 de diciembre, sucedió entre el 9 y 10 de diciembre de 2011, la desaparición de Eva Alarcón y Marcial Bautista. Hasta la fecha no tenemos información de quiénes fueron los responsables, de cuál es la situación en la que se encuentran, ya fueron encontrados. Hay rumores de que por ahí dicen que los encontraron asesinados, pero oficialmente no existe una versión de los hechos. También los asesinatos de Arturo Hernández Cardona y otros integrantes de la organización Unidad Popular permanecen en la impunidad. Entonces, es la impunidad lo que ha generado condiciones para que este tipo de actores sociales, es decir, la delincuencia organizada vinculada con las policías preventivas municipales o estatales, se sientan la libertad de seguir atacando estudiantes, sientan la libertad de seguir atacando integrantes de organizaciones sociales, sientan la libertad de seguir amenazando a defensoras y defensores de derechos humanos y no pasa nada. Sigue habiendo este fenómeno de la impunidad, que es como lo han mencionado otros analistas en otros espacios. Existe un pacto de impunidad, el que han firmado todos los partidos políticos, al que está aferrado la clase política para seguir manteniendo sus beneficios, seguir manteniéndose en el ejercicio del poder, a pesar de todo el nivel de violencia que está prevaleciendo en diferentes entidades de la República Mexicana. El tema ahora es que ya trascendió nuestras fronteras, en la violencia. Se presumía era en contra del narcotráfico o era entre grupos de narcotráfico y que permanecía en la agenda de los medios a nivel internacional, ahora ha dado cuenta de que ha trastocado a otros sectores de la sociedad, como son los estudiantes, las organizaciones sociales y las organizaciones de derechos humanos, y la condena a nivel internacional es generalizada. Estamos hablando de que desde la Organización de Naciones Unidas, los relatores especiales para personas desaparecidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Organización Mundial contra la Tortura, el Parlamento Europeo, todas organizaciones oficiales y no oficiales que están encargadas de velar por la vigencia de los derechos humanos dentro de los países, han condenado de manera generalizada la acción de violencia cometida en contra de los estudiantes y están dándose cuenta de que esta violencia no es nueva y que no es únicamente en contra de estudiantes, sino que han ya aparecido muchas personas que se han acercado a los servicios médicos forense en Iguala para ir a tratar de reconocer a sus personas desaparecidas, ¿no? Es decir, ya llegaron, ahora que están saliendo nuevos cuerpos en las fosas comunes o en las fosas clandestinas que están siendo encontradas, hemos tenido información de que las personas de Iguala se han estado acercando a los servicios médicos forenses para tratar de identificar si es o si se trata o no de alguno de sus familiares desaparecidos. Entonces, obviamente, a lo cual no había sido denunciado porque, ¿ante quién denuncias? ¿No? O sea, ya me imagino la población que está en Iguala, ¿ante quién va a sentir la confianza de denunciar una desaparición forzada? ¿Ante quién va a sentir la confianza de denunciar un asesinato o un homicidio doloso? Si las mismas autoridades, si las mismas policías preventivas municipales o los mismos policías ministeriales o incluso el mismo alcalde o otras instancias de gobierno están señaladas como vinculadas a los grupos de la delincuencia, pues es obvio que las personas no van a querer denunciar una situación como esta porque pueden ser también objeto de acciones de violencia cometidas en su contra. Entonces, es una situación de consternación, de mucha desesperación, pero también de mucha rabia. Ya las personas, los pueblos de Guerrero, ya no aguantan más, están desesperados y están movilizándose, están realizando acciones de desobediencia civil, están realizando acciones contundentes para expresar que no van a permitir más que se sigan pisoteando. Román Hernández, te quería preguntar también sobre, quitando un poco el centro en lo que es Iguala, decía Bruno Plácido que esto es bueno, una lucha de poder, cada quien está pensando en echarle la culpa al otro grupo. ¿Cómo se han movido ahí los grupos de, digamos, está el gobernador, está el secretario de salud que ha renunciado, la procuraduría que ya tiene una demanda de juicio político por parte del Partido Acción Nacional, que el PRI por supuesto sobándose las manos para las elecciones de 2015, pero pues todo esto explotado en una situación internacional que ya no está beneficiando a absolutamente nadie. ¿Cómo ves esta frase de Bruno Plácido? Es aquí hay una lucha de poder. Bueno, definitivamente la situación de violencia que se está viviendo en el estado de Guerrero y en otras partes de México ha generado condiciones para que la clase política esté disputándose los puestos de elección popular, están intentando cambiar la correlación de fuerzas en términos de política. Pero las personas de las organizaciones, de los pueblos que existen en Guerrero y de manera general en todo el país, pues nos hemos dado cuenta que lo que existe es una clase política que está podrida, una clase política que nos está alterando la estabilidad emocional, que la clase política está alterando la paz pública, porque se presentan con piel de cordero y terminan siendo unos lobos, ¿no?, que intentan sacar beneficios particulares o de grupo a raíz de estos fenómenos de violencia, ¿no? Y ya es muy generalizada la desconfianza que existe frente a la clase política de cualquier partido que sea. No importa si es el PRD, si es el PRI, o es el PAN, el Verde, el Movimiento Ciudadano, el partido de cualquier partido que sea. La desconfianza es generalizada en la clase política porque nos hemos dado cuenta que este tipo de personas se han aprovechado mucho, pues sí, de los recursos naturales que existen en el país, de todos los presupuestos que existen para desarrollo social, para apoyo, para acompañamiento, desarrollo de los pueblos indígenas, para los productores del campo, para la producción industrial. Es decir, el fenómeno de la corrupción es generalizado, los vínculos de la delincuencia organizada se han documentado en los más altos niveles, incluso con integrantes del ejército mexicano y del gobierno federal. Se han denunciado los vínculos que existen entre estos y los grupos de la delincuencia organizada. Entonces la sociedad está harta ya, ¿no? La sociedad está harta de que en México prevalezca una clase política que intenta sacar beneficios a costa del trabajo y a costa de la pobreza y la marginación en la que se mantiene más del 50% de la población en México. Y esto no va a aguantar más. Por eso es que hemos visto que en distintos estados de la República surgen consejos de ancianos, o el Consejo Mayor, como en Cherán, surgen congresos nacionales, como el Congreso Nacional Indígena, surgen asambleas populares, como la Asamblea Popular de los Pueblos Indígenas en el Istmo de Tehuantepec, surgen asambleas populares como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, o otras asambleas como el Movimiento Popular Guerrerense, como el Movimiento Popular Nacional. Es decir, cada vez la sociedad civil está buscando crear nuevos espacios de interacción política, de interacción social, que nos permita generar un nuevo consenso, una nueva convención en términos de nuestras relaciones sociales y nuestras relaciones políticas y económicas. Ya no aguantamos más a esta clase política, y tarde o temprano se van a tener que ir, independientemente del partido que sea. El problema es que tienen mucho poder todavía. El problema es que existe este pacto de impunidad que están dispuestos a mantener con la violencia que sea necesaria. Por eso es que vemos surgir policías comunitarias por varios lados, autodefensas por varios estados, y esta es una situación generalizada y que no se va a detener. Van a seguir surgiendo más asambleas, más consejos, más movimientos, hasta que la sociedad mexicana encuentre por fin un punto de interacción a partir del cual pueda generar una nueva convención social que nos permita transformar de una vez por todas esta relación desigual, esta relación en la que prevalece el desprecio, el despojo, la represión, y que nos mantiene al borde de la desesperación en muchos aspectos de la vida social, ¿no? Entonces, nosotros vemos que esta situación ya llegó a un acuerdo generalizado y que las organizaciones y el movimiento social va a seguir prevaleciendo y no se va a poder detener, y que por el contrario son los partidos políticos y la clase política la que está destinada a desaparecer y a transformar de fondo la relación que tiene con la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, pues, vamos a terminar construyendo un lugar, esperamos, así lo queremos, con paz, con justicia, con tierra y libertad. Bueno, pues muchas gracias, Román Hernández, digamos, por esta información. Ahí está el contexto muy fuerte de fosas, y yo me quedo con esa cifra que diste: 53 fosas, 129 cadáveres que todavía no sabemos ni de dónde vienen. Y bueno, pues ahí está una interpretación de hacia dónde vamos. Muchas gracias, Román Hernández, te agradecemos tu participación. Muchas gracias, Eugenio. Estamos en comunicación. Saludos al auditorio. Bueno, pues ahí tienen la voz de Román Hernández. Repetimos, es parte del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, y las cifras, ahí están, estas que pudieran ser las fosas comunes de los estudiantes de Ayotzinapan se salieron porque tienen que ver con una situación social que no pudiera ser ocultada, pero ahí está, en un mar de violencia, lo que está en Ayotzinapan. Y por supuesto ahí está la denuncia de la clase política que hace Román Hernández en su totalidad. No centremos en algunas gentes, aquí tiene que haber una investigación a fondo de las acciones y de las omisiones de los tres niveles de gobierno para que se rompa este pacto de la impunidad que está hablando Román Hernández. Queremos dar lectura a algunas de las cartas que nos han llegado de parte del público. Cedo la voz a Geraldina Lázaro y a Ana de la Cruz. Federico Ávila, de Casas Alemán, comenta: están próximas las elecciones, por eso siento que nos están administrando la información, ya que solo sale lo que les conviene. Daniel Ramírez, de la Colonia Obrera: no se puede creer que no encuentren a los normalistas, porque la zona no es muy grande. ¿Qué es lo que no nos dicen? Pregunta. También tenemos a la señora María del Socorro Quiroz, ella es de Banjidal, Iztapalapa. Felicita a la policía comunitaria porque reconoce que hace la labor de las autoridades y que pide ella que cese el acoso al padre Solalinde porque es una persona muy valiosa que tenemos que cuidar. También el arquitecto Jorge Fernández menciona que es un egoísmo muy feo asesinar a gente inocente. El gobierno de Guerrero está podrido, debe renunciar. Todos para hacer una limpia. También Sonia Juárez de Copilco nos comparte que el grupo de forenses, el argentino, el que se está haciendo cargo, comparte con la PGR la exhumación de estos cuerpos, que dice: ¿por qué no han dado a conocer su reporte para compararlo con el de la PGR? Y una última participación en las redes sociales: Guadalupe Guerra Flores, a través del Facebook, comenta que buscando a las 43 personas desaparecidas en Ayotzinapa, hemos encontrado la verdadera cara de la corrupción y de la impunidad. Bueno, pues ahí están comentarios muy atinados de nuestro público y, por supuesto, el contexto de las elecciones que destaca Federico Ávila, en donde cada quien, cada pescador busca ganancia a río revuelto, y pues una administración de la información que ya estamos pidiendo que se dé y que no hemos podido saber qué hay detrás de este oscuro situación de el estado de Guerrero. Bueno, pues este es un fragmento de Luzmila Carpio, una charanguista, cantante excepcional de allá de Bolivia. Y seguimos con Chiapas Expediente Nacional, y aquí hay un reporte sobre las manifestaciones del movimiento estudiantil que tienen en su centro, aunque no como único tema, el de Ayotzinapa, y fueron las manifestaciones en la Ciudad de México. Movimiento Social. La lucha estudiantil. ¡Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. ¡Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía! La lucha constante por parte de los estudiantes de las distintas instituciones académicas de nivel superior no termina. Los movimientos estudiantiles se caracterizan por llenar de contingentes las calles de la Ciudad de México. El pasado 15 de octubre se llevó a cabo una movilización por parte de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del Instituto Politécnico Nacional y otras instituciones privadas en apoyo a los alumnos desaparecidos en la ciudad de Iguala, Guerrero. Los estudiantes, que hasta el día de hoy no se ha tenido absoluta respuesta sobre su paradero, pertenecían a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. El 26 de septiembre, sobre la carretera del Sol en Guerrero, se llevó a cabo un enfrentamiento entre las fuerzas municipales que arremetió contra los normalistas. Durante el enfrentamiento, se tuvo un saldo de 3 muertos y 43 alumnos desaparecidos. Familiares, amigos y conocidos han solicitado respuesta inmediata por parte de las autoridades correspondientes, las cuales únicamente informan que la investigación continúa y que la búsqueda es constante. Sin embargo, los familiares no confían. Desean que se les regresen vivos a sus casas. Ante esta situación, el viernes 17 de octubre, el Procurador General de la República, Murillo Karam, dijo que aún se desconocía el motivo por el que los estudiantes fueron detenidos. En tanto, el día de ayer, 20 de octubre, la Procuraduría General de la República anunció que ofrecerá 1.5 millones de pesos de recompensa por información que le lleve a localizar a cada uno de ellos. Mientras tanto, en las calles, las voces se levantan. El apoyo y solidaridad que muestran los estudiantes de nivel superior ha llegado a movilizar no solo a los jóvenes de la capital, sino a bastantes universitarios a nivel nacional. Durante las marchas de apoyo que se han llevado, se han presentado protestas para una respuesta del gobierno de forma inmediata, como sus consignas lo señalan. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Las protestas continúan y se prevé que los próximos 22 y 23 de octubre se realice de nuevo un paro nacional en las diferentes universidades del país. Los familiares de los desaparecidos convocan a una marcha nocturna el día miércoles 22 a partir de las 6 de la tarde. Los asistentes deberán llevar una vela para el recorrido que saldrá desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México, donde se hará una concentración para continuar con la difusión de la información que se espera tener por parte de las autoridades correspondientes. Un bloqueo se encontraba de chamacos normalistas exigiendo sus demandas al gobierno aguirrista, que por cierto se negó y se escucharon balistas. Ahí está la cápsula de nuestra compañera Edith de Venegas de la FES Zacatlán, y pues ahí está la invitación a esta marcha del Ángel al Zócalo a las 16 horas, a las 18 horas, es decir, a las 6 de la tarde. Ya lo dijeron, pero sí quisiéramos reiterar que se está pidiendo que se vista de blanco, que se lleve una veladora, y lo que quisiéramos destacar es que al final de esta movilización hay algunas colectividades que están convocando a un diálogo colectivo y a un brigadeo para saber cuáles son las razones de Estado que están determinando esta situación que estamos viendo muy centradas en Guerrero, pero que tiene implicaciones nacionales. Ya la situación incluso de esta imagen del reformador exitoso que tenía Peña Nieto a nivel internacional se ha visto empañada. Revistas, periódicos muy importantes como The Economist, como el New York Times, han sacado artículos muy duros en contra de Enrique Peña Nieto. Ya dijeron, bueno, ellos ven las reformas privatizadoras de México como la gran cosa, y están viendo que incluso estas reformas se están neutralizando con la situación de la inseguridad que se vive. No nada más en Guerrero, no nada más en Iguala, es una situación generalizada, aunque en el caso de Iguala con esto, a ver, vamos otra vez a estas cifras muy sencillas que nos dio Román Hernández, 53 fosas documentadas, 128 cadáveres impunemente asesinados, en donde no hay un solo responsable de todo esto. En lo que estamos es en un pacto de la impunidad, en donde están todos los grandes partidos, e incluso hay que decirlo, los partidos que dijeron no vamos a jugar con la clase política, están jugando junto con la clase política, y ahí yo creo que no sé ni qué situación se da. Me resuena mucho esa frase que decían los argentinos, los españoles, que se vayan todos. Seguimos con música de Luzmila Carpio desde Bolivia. Thank you. nuestra rodilla. Con tarjas, charangos, zampoñas, taquindizo, coyucumanta. Como la brisa de la puna, guacanizo, mariata y manta. Ururu, causana, campido, testigo de mis ilusiones. Don José de los amores, Uturú, como lindas flores. Ururú, causana campita, testigo de mis ilusiones. Donde José de los amores, Uturú, como lindas flores. Más música de esta magnífica cantante de, que se llama Luzmila Carpio, parte de el, bueno, pues parte de este grupo de Evo Morales que ha gobernado Bolivia. Y pues hace dos semanas sí sacamos una información pues muy crítica de parte de uno de los actores de comunicación más importantes de Bolivia, de parte de la cadena Herbol. Sacamos un reportaje muy crítico. Decíamos que es muy, era muy posible que Evo Morales estuviera buscando una reelección indefinida y tiene ahora las posibilidades legales de hacerlo porque su partido, el MAS, tiene los suficientes curules en diputación y en senaduría como para hacer esta reforma constitucional allá en Bolivia. Pero la buena noticia, y creo que es una buena noticia, yo lo creo profundamente, Evo Morales anunció que no buscará la reelección indefinida, que no buscará esta situación que ha pasado en muchos países de América Latina, que procesos progresistas se instalan en un caudillismo que termina debilitando el proceso tan importante que desarrolló Evo Morales de nacionalización de los productos locales. Ya incluso en esa misma conferencia de prensa dijo, pues ya no hay más que nacionalizar, hay que administrar esta situación de nuevos recursos en manos del Estado. A diferencia de México, allá en Bolivia se están haciendo cada vez más nacionalizaciones, aquí estamos desnacionalizando nuestra industria. Y bueno, pues sí quisiera hacer este llamado de que hay una situación en donde Evo Morales no buscará la reelección. Habría que trabajar en el relevo de su equipo para un nuevo dirigente que no tenga en la figura del caudillo de Evo Morales la situación de más y más acumulación de poder, sino darle el poder a este proyecto y al pueblo indígena de Bolivia. Seguimos con la situación de que se está generando aquí en México una confederación empresarial indígena. Es un reportaje que realizaron nuestros compañeros Josué García y Edith Venegas sobre esta, pues que puede ser polémica, puede ser interesante, la creación de la Confederación Empresarial Indígena en México. Confederación Empresarial Indígena de México, COEI. La Confederación Empresarial Indígena de México. El presidente electo durante la Asamblea Nacional que se llevó a cabo los días 9 y 10 de octubre, Cecilio Solís Librado, del Estado de Puebla, nos explica. Es la suma de diversos esfuerzos de hombres y mujeres que hemos decidido trabajar en una vertiente diferente, una vertiente nueva, que nos llevamos más de 5 o 6 años en darle rostro y forma. En un recorrido por el país, por los 22 estados, con más de 50 reuniones comunitarias, con compañeros y compañeras que tienen sus empresas, sus emprendimientos, en donde participaron mínimamente 500 empresas diferentes. Inspirados en la búsqueda de propuestas similares, se encontraron con tres ejemplos, en Canadá, Nuevo México en Estados Unidos y Australia. La diferencia es que estos últimos tres son de carácter estatal y la COEIM es de carácter nacional. La COEIM surge por la necesidad del crecimiento de los pueblos indígenas y resalta la riqueza que los llena culturalmente, ya que es relevante coactuar a un país mejor. La confederación está integrada por 85 empresas de 22 estados del país e integrantes de 33 pueblos indígenas. Entre las empresas que lo constituyen se encuentran purificadores de agua, productores y comercializadores de sal, artesanos, fabricantes de bebidas regionales como el mezcal y el ron, distintos productores agrícolas, restaurantes y hoteles. No descartan las posibilidades de tener alianzas con distintos órganos. Lo relevante será siempre avanzar por sí mismos. Nuestro camino es constituir una cámara empresarial indígena. Investigaciones Jurídicas de la UNAM y otros especialistas nos recomendaron que una confederación de sociedades de capital social podría ser un buen puente para llegar a consolidar, fortalecer las empresas y poder con ello en un tiempo llegar a la meta planteada inicialmente, que es la construcción de una cámara empresarial indígena. La importancia de contribuir a una economía nacional es factor primordial para elevar y brindar beneficios no solo a los empresarios, sino el reconocimiento de la diversidad cultural. Si eres empresario y te interesa formar parte de esta Confederación Empresarial Indígena de México o tener mayor información, puedes comunicarte al 58 42 52 23 o al correo electrónico confederacionindigena@yahoo.com. Amada Margarita, mujer de Bueno, pues ahí tienen esta organización empresarial indígena. A muchos les sorprenderá, ¿no? Porque el empresario siempre busca pues una máxima ganancia. Hemos conocido el, digamos, planteamiento indígena que, bueno, se resumen algunas frases andinas como el buen vivir, que se reflejan en frases mayas como el equilcuxlejal, en donde hay una colaboración. Bueno, pues ahí está esta creación de la Confederación Indígena y tenemos, bueno, pues ahí que ver qué tanto pueden hacer esta confederación con miras a generar una cámara por los pueblos indígenas y por esta situación que muchos de estos pueblos indígenas han impulsado, como el buen vivir, como la distribución de las riquezas entre todos. Y bueno, hay un tema que nos parece muy importante ahora que están saliendo los temas de corrupción. Hay una iniciativa en la Cámara de Diputados sobre esta promesa incumplida hasta ahora de parte de Enrique Peña Nieto de hacer un instituto que combata la corrupción. Lo que hemos visto es un crecimiento increíble en cómo se dan los contratos en Guerrero es el claro ejemplo de la corrupción y bueno, pues también hay que combatirla en pequeños espacios como es el espacio de el municipio del Chénalo, en donde ha habido una serie de esfuerzos porque el presidente municipal transparente todas las inversiones que se dan en este municipio de Los Altos de Chiapas. En el marco del Día Internacional del Derecho y Saber y promover la transparencia y el acceso a la información, se congregaron en la cabecera municipal de Chénalo, un pueblo de etnia tzotzil en el estado de Chiapas, en donde asistieron aproximadamente 500 personas e integrantes de la nueva agrupación denominada Consejo de Contralorías Comunitarias, con el objetivo de promover la transparencia en el manejo de recursos económicos en manos de los gobernantes y mantener más informados a los ciudadanos. Consejo de Contraloría Comunitarias de Chénalo. ¿Por qué queremos que la transparencia y la rendición de cuentas sean parte de nuestros usos y costumbres? ¿Quiénes somos? Somos un grupo de independientes de mujeres y hombres indígenas tzotziles de varias comunidades que, organizados y con información, hemos formado nuestro Consejo de Contralorías Comunitarias de Chenaló para apoyar a que nuestras familias tengan una vida más digna y justa a través de nuestra participación y la exigencia y defensa de nuestros derechos. ¿Para qué formamos el Consejo de Contralorías Comunitarias de Chenaló? Nuestro objetivo es ser un colectivo organizado de participación, vigilancia, evaluación y seguimiento social de los recursos públicos, para que haya transparencia y rendición de cuentas, y así contribuir la construcción de nuestro Lekilkushlehal, que en español dice vida buena de las familias y comunidades indígenas de Chenaló. La presentación pública del Consejo de Contralorías estuvo a cargo de los delegados y comisionados elegidos por la Asamblea del mismo. La delegada del Consejo de Contralorías Comunitarias, Patricia Pérez Gómez, aseguró que con su creación el organismo buscará enriquecer los valores y prácticas democráticas de las comunidades indígenas en Chiapas. Lo que buscamos es que la transparencia y la rendición de cuentas sean parte de nuestros usos y costumbres. Ser una ciudadana participativa, responsable y consciente. La transparencia en los recursos y en las acciones de los servidores públicos. La rendición de cuenta verdadera, oportuna, clara y accesible para todas y todos. La difusión de información y capacitación en las comunidades indígenas para que haya más conocimientos y se puedan exigir derechos. La participación de las personas en las decisiones que afectan o benefician a nuestras comunidades. El mejoramiento de la vida de las familias y comunidades indígenas. Cabe mencionar que en este colectivo organizado de participación, vigilancia, evaluación y seguimiento social de los recursos públicos nació el 15 de enero de 2014. Después de meses de preparación de sus integrantes, el Consejo de Contralorías Comunitarias realizó los primeros ejercicios de presentación de solicitudes de accesos a la información pública ante el municipio y otros órganos del gobierno del estado de Chiapas. Informó para Chiapas Expediente Nacional Manuel Gómez. Bueno, pues ahí tienen un ejemplo desde abajo, desde el municipio de Chenaló, del combate a la corrupción, y pues veremos a ver si efectivamente esto puede subir a otros niveles de gobierno, pasar al estatal, que en Chiapas se requiere bastante, y por supuesto al federal, cuando hay organismos que supuestamente combaten esta lacra de la corrupción, como es la asesoría, varias instituciones que lo hacen y que no han logrado abatir la corrupción. Seguimos con Chiapas Expediente Nacional, seguimos con la música de Luzmila Carpio. Munani, cholitai no kai manani. Munawa munani, cholitai no kai manani. Más música aquí de Luzmila Carpio, acompañando este programa de Chiapas Expediente Nacional. Y ahora tenemos en la línea telefónica a Joel Aquino. Muy buenos días, Joel. Muy buenos días, Eugenio. Eugenio, ¿cómo has estado? Bien, bien, Joel. Y bueno, pues con la noticia interesante de que hay un proceso muy largo, muy profundo allá en Chiapas para reformar el marco legal, y esperemos no nada más el marco legal, sino la realidad que viven los pueblos indígenas de Chiapas. Si nos pudieras platicar de estos esfuerzos por generar una nueva legislación indígena allá en Oaxaca. Bueno, en Oaxaca, desde hace varias décadas, las comunidades se han organizado y han exigido al gobierno estatal y al gobierno federal cambios en el orden jurídico que favorezcan los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Tú bien sabes que Oaxaca se rige fundamentalmente por la propiedad comunal de la tierra. El 80% del territorio es comunal, y así es como han podido sobrevivir las comunidades. Por eso es que hubo un tiempo en que se exigió el reconocimiento del tequio y del servicio comunitario, porque tú sabes que eso es anticonstitucional, pero en Oaxaca afortunadamente hubo avances. Y también hubo avances, por ejemplo, en reconocimiento del sistema normativo interno. El asunto es de que mucha de esa normatividad no se aplica en Oaxaca. Los cacicazgos siguen imperando, los partidos políticos se han convertido en los nuevos cacicazgos, ajenos completamente a la realidad de los pueblos indígenas, el PAN, el PRI, el PRD, en fin, la mayoría de los partidos. Y por eso es que la lucha continúa en Oaxaca. Hay mayor conciencia en las comunidades, hay mayor conciencia en las organizaciones. La resistencia del Estado por reconocer esos derechos es muy fuerte. Prueba de ello es que la iniciativa para la reforma constitucional para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Oaxaca, de acuerdo con la legislación nacional y de acuerdo con la legislación internacional existente, no se ha podido avanzar. Ya llevamos más de 4 años. Se supone que en la legislatura pasada tenía que haberse aprobado eso. Y ahora, en esta nueva legislatura, no obstante de que se entregó desde el mes de marzo, hemos tenido como 16 reuniones con los diputados encargados precisamente de esos asuntos, asuntos constitucionales, asuntos indígenas, y sin embargo no prosperó. No prosperó porque tú bien sabes que la legislación nacional ha sufrido cambios terribles a favor de la privatización de los recursos naturales, y en el caso particular de Oaxaca va para allá. La ventaja de Oaxaca es que las comunidades están organizadas, están conscientes y defienden y van a defender sus recursos naturales. ¿Qué sería de Oaxaca si la propiedad de la tierra no fuera comunal? ¿Qué sería de Oaxaca sin el tequio? ¿Qué sería de Oaxaca sin el servicio comunitario? Son inversiones que el Estado no aporta un solo centavo, son millones y millones de pesos que aportan las comunidades para la construcción del bienestar. Los recursos del Estado tienen no menos de 30 años que empezaron a aterrizar a cuentagotas. Ahora se supone que hay recursos del ramo 33, pero también el Estado y los partidos políticos les han enseñado a las autoridades de cómo desviar esos recursos. Ha aparecido un nuevo fenómeno en los municipios indígenas, en las comunidades, desviar recursos a través de los contratistas. Ese es un nuevo tipo de robo. Prueba de ello es que en Cotzocón Mije terminó en toda una masacre, precisamente por la disputa de los recursos del ramo 33, porque Cotzocón recibe 53 millones. Hay comunidades que reciben un millón y medio. El caso de Yalal recibe 6 millones. Ahí la Contraloría no funciona. La Auditoría Superior del Estado no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque Oaxaca está gobernado por un cacicazgo. El único cambio es el discurso, así como los partidos políticos cuando hablan de pueblos indígenas hablan de un nuevo discurso, pero en la práctica son anticomunitarios a todas luces. Los gobernantes son racistas profundamente. El discurso sirve nada más para limpiarse la cara en los encuentros nacionales o internacionales. ¿Y cuáles serían, digamos, algunos de los planteamientos que han hecho los dirigentes indígenas que quedaron plasmados en estos documentos, en esta, digamos, proceso de los foros de los pueblos indígenas y afroamericanos allá en Oaxaca? Uno de ellos, el principal, es el fortalecimiento del ejercicio de la libre determinación y autonomía. El segundo es el fortalecimiento de la propiedad comunal de la tierra y de los recursos naturales. El tercero es la construcción de un sistema educativo acorde con la realidad política, histórica y cultural de los pueblos indígenas, porque contamos con un sistema escolar racista, anticomunitario, destructor de la cultura, etnocida. Eso es lo que ha ofrecido el Estado. Y segundo, que importante. Y cuarto lugar, que se respeten las tradiciones comunitarias, que se fortalezca el sistema normativo para la elección de las autoridades, que los pueblos o los municipios indígenas tengan el derecho de manejar recursos propios. ¿Por qué? Porque al manejar los recursos propios tendrían ellos posibilidades de financiar los proyectos de desarrollo comunitario. Pienso que esos son los, por ejemplo, el asunto de la defensa del maíz, ahí sí se logró fortalecer, profundizar la toma de conciencia sobre lo que la milpa significa para el fortalecimiento de la cultura, para el futuro de las comunidades, para la construcción de sus propios proyectos. Tú sabes que sin maíz simplemente no es posible ningún tipo de bienestar. Entonces, en la iniciativa legal que se presentó, ahí quedó un apartado precisamente para que se establezca una norma, quede reconocida una norma que proteja el cultivo de la milpa tradicional, que es el corazón de todas las culturas en Mesoamérica. Joel Aquino, quería preguntarte, ¿quién participó en esta serie de foros de los pueblos indígenas? ¿Qué tipo de gente fue la que llevó sus planteamientos a esto para el resultado que nos estás describiendo? Bueno, en primer lugar, estas reuniones, estos foros vienen realizándose desde los 90, antes del reconocimiento de los sistemas normativos de los pueblos indígenas para elegir a sus autoridades. Entonces, lo que se hizo fue, después del levantamiento zapatista, se fortalecieron los foros, se fortaleció la toma de conciencia, no solamente en Oaxaca, sino en todo el país. Y como resultado de eso, se profundizó la reflexión en torno a los derechos de los pueblos indígenas, y gracias a que a nivel internacional los avances han sido muy, muy grandes, pues. Entonces, estas iniciativas surgieron de diferentes foros, de zapotecos, de mijes, de chinantecos, de mixtecos, de todos los pueblos del estado de Oaxaca, más los encuentros que ha habido a nivel nacional, se han enriquecido. Entonces, la Secretaría de Asuntos Indígenas, que encabeza el compañero Adelfo, pues a través del Consejo Consultivo se empezó a trabajar precisamente esas propuestas, que terminaron en una iniciativa de ley, y desde luego con el apoyo del gobernador, ¿no? El asunto es, el obstáculo es el Congreso local, que no ha permitido que haya avances. Ahí está congelada la iniciativa, no obstante de que ya se discutió lo suficientemente. Sí, Joel Aquino, ¿cómo evalúas tú la incorporación de dirigentes indígenas, y me refiero no solo al que acabas de mencionar, Adelfo Regino, en el gobierno de Oaxaca? ¿Cuál es tu, evaluación de cómo han participado estos dirigentes incorporados en el estado? Bueno, el asunto de los dirigentes no son muy confiables, por la sencilla razón de que están alejados de las comunidades. La mayor parte del tiempo se la pasan en las ciudades. La problemática no está en la ciudad de Oaxaca, en la ciudad de Puebla o en el sur. La problemática está en las microcomunidades, en las cabeceras municipales. Por ejemplo, Cotzocón es cabecera municipal y tiene a su alrededor unas 15 o 20 comunidades que tienen carácter de agencia municipal o agencia de policía. Ahí es precisamente donde están los activistas, que están integrados plenamente a las comunidades, son los que tienen plena conciencia de la problemática y tienen una idea bosquejada, no con precisión, de cómo cambiar esa situación, más la influencia de las reflexiones a nivel nacional e internacional. Todo eso ha permitido que las comunidades sepan defenderse. A veces los dirigentes terminan siendo como una figura decorativa, lejos de la realidad, lejos de las comunidades, ajenos, ya empiezan a ser ajenos a su propia cultura. Entonces eso es terrible. No se puede defender la cultura zapoteca sin estar profundamente enraizado en la vida de las comunidades. Así es como se tiene conciencia de lo que vale la organización comunitaria, el tequio, el servicio comunitario, el sistema normativo, lo que significa el sistema de cargo, lo que significa el consejo de ancianos, lo que significa la propiedad comunal de la tierra y otros recursos naturales. Por eso, cuando alguna compañía minera pretende tocar territorio de las comunidades zapotecas de la Sierra Norte, ahí no van a entrar, porque las comunidades están muy bien organizadas, están plenamente conscientes de lo que valen sus recursos naturales, de lo que vale un metro cuadrado de tierra comunal. Precisamente por eso los que emigraron se fueron a Estados Unidos, están en Nueva York, desde ahí regresan a cumplir con el TEQ y el servicio comunitario, desde ahí despachan sus recursos para cumplir con el TEQ. ¿Qué significa eso? Que la conciencia es muy profunda, que las raíces de la cultura son casi imborrables en este país, pero es en las pequeñas comunidades. Por eso, dirigentes confiables, los que viven en las comunidades, los que están enraizados, los que cargan, los que llevan a cuestas los cargos comunitarios. Para nosotros esos son los confiables, los que viven en el anonimato, no los que se aprenden los discursos a nivel que operan ya a nivel nacional y a nivel internacional. Esos no son confiables, porque esos aspiran a un cargo, a un escaño en el Congreso local y en el Congreso federal. Prácticamente los congresos locales y el Congreso federal se ha convertido en un instrumento obsoleto para los pueblos indígenas. Bueno, Joel, muchas gracias por la descripción de este proceso, por la descripción de las aspiraciones y cómo lo plasmaron en esta reforma, que entiendo por lo que has dicho, no tienes mucha confianza porque parece que será esta misma clase dirigente la que aplique, una clase que tú llamas como racista, que aplique esta legislación, pero bueno, por lo menos ya tendrán ese paso dado los pueblos indígenas. Joel, te agradecemos mucho esta participación y esperamos tener nuevas entrevistas contigo. Muchas gracias. A ustedes por la oportunidad. Bueno, pues allí tienen la voz de Joel Aquino. Sí quiero decir que él es parte de la comunidad de Yalala. Hoy no lo pudimos entrevistar un poco antes porque estuvo visitando su milpa. Es un dirigente zapoteco muy reconocido en la Sierra Norte y es parte de una organización local allá en Yalala que se llama Uken Keuken. Ahora vamos directo a otra entrevista. Tenemos en la línea telefónica a Gustavo Alanís. Muy buenos días, señor Gustavo Alanís. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar contigo y con todo el auditorio. No, el gusto es nuestro, señor Alanís. Hay que decir que el señor Alanís, Gustavo Alanís, es director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, una organización de la sociedad civil que ha defendido en muchos espacios los recursos naturales mexicanos, y ahora están convocando esta organización, también conocida como SEMDA, a cuatro foros de discusión sobre el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Por favor, Gustavo Alanís, si nos dices brevemente cuál será el esquema de estos foros, por qué organizarlos. Sí, con mucho gusto. Hace algunos días, particularmente a principios del mes de septiembre, convocamos conjuntamente con el Centro del Transporte Sustentable y el Instituto Mexicano para la Competitividad, tanto a la sociedad civil como a las autoridades y a los distintos sectores de la sociedad, a poder participar con nosotros en un diálogo franco, abierto, plural, participativo, para poder evaluar desde la sociedad civil la propuesta del gobierno federal para la construcción, o lo que pretende ser la construcción, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Lo estamos haciendo porque es un proyecto que tiene una gran magnitud, es un proyecto que puede tener impactos ambientales, que puede traer también beneficios importantes desde el punto de vista económico y de la competitividad para el país. Y nos parece que también es muy importante todo el tema que tiene que ver con la transparencia, con la rendición de cuentas, evitar temas de corrupción y demás. Y por eso se nos ocurrió justamente invitar a la sociedad a que discutamos temas de acceso a la información, temas ambientales, temas de movilidad, temas que tienen que ver con la inclusión social, la competitividad, ya la mencionaba yo, y el desarrollo urbano. Siendo así los temas, hemos establecido ya fechas para los mismos. Empezaremos el 30 de octubre con el tema de impactos ambientales. Después nos vamos al 13 de noviembre, donde vamos a tocar el tema de competitividad y desarrollo económico. Después pasamos al día 20 de noviembre, donde vamos a hablar de planeación urbana, conectividad y movilidad. y finalmente vamos a terminar el día 27 de noviembre con el tema de la inclusión social. Todos estos eventos los vamos a hacer en estas fechas y se van a llevar a cabo en el Gran Hotel de la Ciudad de México, que está en el centro de nuestra capital, y la idea es que la sociedad, los académicos, los expertos, los que sepan de estos temas puedan venir a contribuir con comentarios, con observaciones, con puntos de vista, por qué sí, por qué no, y todo eso al final del día lo vamos a condensar en un solo documento, el cual haremos llegar a las autoridades competentes para que tomen en cuenta los puntos de vista y las preocupaciones que la sociedad tiene con respecto al proyecto del nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. Bueno, para concluir, señor Alaniz, ¿qué posibilidades ustedes ven de que estas conclusiones de los foros muy importantes que están haciendo sean atendidos por las autoridades? Uno tiene la impresión de que van encarrerados y que no están escuchando, ya hicieron un desarrollo del aeropuerto sin ni siquiera haber licitado quién lo haría. Bueno, mira, en cuanto al proyecto aeropuerto como tal, no pueden hacer absolutamente nada ahorita porque no se les ha otorgado la autorización en materia de impacto ambiental que tiene que otorgar la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Federal. Entonces es importante establecerlo porque la evaluación es previa al inicio de las obras. Tomando en cuenta lo que mencionabas sobre la posibilidad de ser atendidos, me parece que el más beneficiado, el que más raja, digamos, le puede sacar a esto, pues sería precisamente el gobierno federal y el promovente o el que lleve a cabo el proyecto, porque de alguna manera le estamos haciendo el trabajo, le estamos detectando dónde puede haber fallas, dónde va a haber problemas, dónde puede haber irregularidades, y la idea es que ellos se apropien de esas preocupaciones, de esas recomendaciones, de esas sugerencias y que las lleven a la práctica. Y si no lo hacen, pues ya será la sociedad la que esté demandando por las distintas vías el que se les tome en cuenta, el que se les tome en consideración, es que sean escuchados, y si no, seguramente pues utilizarán vías legales para efectos de que ello suceda. Señor Gustavo Alaniz, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, le agradecemos mucho esta información y estaremos pendientes de estos foros muy importantes que ustedes están organizando o convocando con otras organizaciones. Claro que sí, con mucho gusto, y agradezco mucho el espacio y la oportunidad. Buen día para todos. Bueno, pues ahí tienen la voz de Gustavo Alaniz y esta discusión que creo que será muy importante. Ya escucharon, si no hay permiso de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental, no puede darse la construcción del aeropuerto, y estarán aportando a través de estos foros razones, argumentos para ver cuál es la mejor opción para México sobre el aeropuerto. Seguimos con un tema que tiene que ver con la situación de los homosexuales y la situación de cómo ve la Iglesia Católica, porque hay una discusión muy fuerte en su seno, cómo incorporar a los homosexuales a lo que es la Iglesia Católica. Concluyó el encuentro de obispos de la Iglesia Católica de todo el mundo, con motivo del Sínodo de la Familia 2014. En esta edición, presumen algunas fuentes informativas, se discutieron acaloradamente temas como el divorcio, el aborto y la homosexualidad. Este último ha sido el más polémico entre los obispos, y aunque el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo obtuvieron 2/3 del total de votaciones, explicaron, seguirá debatiéndose en las diócesis del mundo. Por otro lado, el Papa Francisco enalteció durante su discurso de clausura en la Plaza de San Pedro que la Iglesia no debe temer a los cambios ni a los nuevos desafíos. Sobre este tema entrevistamos a María Consuelo Mejía. En un momento muy diferente en la Iglesia desde que fue nombrado Francisco como Papa. Él ha generado una serie de reflexiones internas y ha protagonizado cambios en el estilo de vida de los jerarcas, en el tema de las finanzas del Vaticano, y ha manifestado de su propia voz sentimientos diferentes y un discurso diferente con relación a temas que habían sido tratados por la Iglesia institucional de manera muy discriminatoria y de manera muy poco respetuosa. Esto obedece, nosotras pensamos, a una presión que viene de la comunidad católica, de la misma comunidad católica, de lo que la distancia cada vez mayor que hay entre lo que dicen los jerarcas, lo que dicen los obispos, las enseñanzas del magisterio y la práctica y las creencias de la feligresía. Ante la celebración de este sínodo, se evidenció una clara división sobre temas, no solo como la homosexualidad, sino en relación con las mujeres y las familias, símbolos dentro de la Iglesia que reclaman y buscan opiniones distintas. Así es como define esta etapa la antropóloga María Consuelo. Y también estamos viendo que Francisco sí está escuchando este tipo de realidades, este tipo de los signos de los tiempos, se dice en el lenguaje católico, porque sí está indicando que no puede seguir igual. Eso es lo que nosotras rescatamos de los documentos que han salido, de los pronunciamientos que han salido, que hay que ser muy, muy claros en que no son documentos definitivos y no son cambios doctrinales. Eso fue parte de la discusión en el Vaticano. Pero ¿qué pasa en México? ¿Está listo para debatir sobre este tema? Cuando cardenales como Juan Sandoval Íñiguez en Guadalajara comentó que en caso de aceptar uniones de parejas del mismo sexo, el siguiente paso serían las relaciones de tipo zoofílicas. Esto es lo que interpreta la maestra Consuelo Mejía. Y respetuosa, las declaraciones de Sandoval Íñiguez son verdaderamente de llorar cuando la sociedad del siglo XXI, las sociedades democráticas están solamente aceptando, sino avalando y declarando que son absolutamente justificables y legales. Ese es el caso de México, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su última sentencia, asienta que el matrimonio de personas del mismo sexo no solamente es válido en el Distrito Federal o en Coahuila, sino en todo el país. Es muy contradictorio que se siga intentando agredir de esta manera a las personas homosexuales y lesbianas que quieran establecer estas uniones, y que al mismo tiempo se esté desconociendo de esa manera lo que algunas voces del sínodo están planteando de manera muy diferente. Católicas por el Derecho a Decidir realizó una encuesta en el marco del Sínodo de la Familia 2014, que diseñó y aplicó INSAD, Investigación en Salud y Demografía. Fue aplicada a nivel nacional y describen se establecieron criterios muy rigurosos, identificando a hombres y mujeres autodenominados como católicos. La encuesta nos muestra nuevamente la distancia cada vez mayor entre la práctica de la feligresía católica, las opiniones y la práctica de la feligresía católica y lo que el magisterio eclesial está diciendo en relación con los temas. Algunos de los datos que dábamos a conocer, el 50% dice que la Iglesia Católica debe aceptar a las familias encabezadas por una pareja de mismo sexo. O sea, hay un movimiento de la sociedad que está dando a que estos cambios se den. Informó Geraldina Lázaro, para Chiapas, Expediente Nacional. Bueno, pues ahí tienen este reporte del duro camino que tiene el reconocimiento de los derechos de los homosexuales en la Iglesia Católica. Por supuesto, está una visión un poquito más abierta, un poquito más siglo XXI de parte de el Papa Francisco, pero por supuesto nuestras autoridades mexicanas católicas están cerradas, y eso de la zoofilia, que era lo siguiente que seguía, bueno, verdaderamente está de risa. Así es que no solo nos queda felicitar a nuestra compañera Griselda Sánchez. Ella le íbamos a sacar una cápsula en este programa, no hubo tiempo, pero se sacó el tercer lugar en la Bienal, en la categoría de Inclusión Social y Radios Comunitarias de la Bienal que acaba de salir. La felicitamos inmensamente, y bueno, pues en realidad también nos felicitamos de tener colaboradores de el tamaño de la Griselda Sánchez, que les pasaremos seguramente la siguiente semana este reportaje que tenemos ya en la buchaca aquí de Chiapas Expediente Nacional, un reportaje de su autoría de las casas de salud popular. Y le mandamos un abrazo a Griselda por este tercer lugar en la bienal que acaba de concluir de radio. Chiapas Expediente Nacional es un esfuerzo de la red de comunicadores Boca de Polen, en el que participa como productor Geraldina Lázaro. También está como reportera Ana de la Cruz, el colectivo Voces de la Tierra, Isabel Bermejillo, Iván Fernández, estuvo en este caso Josué García y Edith Venegas. Por supuesto, repetimos el nombre de Griselda Sánchez y le mandamos una felicitación. También estuvo en las redes sociales apoyándonos Ana de la Cruz, y en los teléfonos Nancy Pichardo, en los controles técnicos Socorro Montes y en la conducción Eugenio Bermejillo. ¿Quieres saber más del mundo indígena, campesino y movimientos sociales? Visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate de las últimas noticias. También te invitamos a hacer uso de los materiales radiofónicos. Hola, Alecla, dale taco, tolec. La red de comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas, Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen voz. Como pueblos queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. La conciencia histórica nos define. Nuestro presente y futuro son el resultado de nuestro origen. Temas de nuestra historia. Un punto de encuentro con la historiadora Patricia Galeana. Todos los viernes.